Danos fuerza, Rafita, por Adrián Oyarzo, el primo de Rafael Nahuel. Todavía no podemos entender lo que pasó. Todavía no podemos entender qué hacíamos ayer velando a Rafa. Lejos, muy lejos de las típicas postales barilochenses que muestran gente divirtiéndose en la nieve o tomando chocolate caliente, en nuestro querido barrio Nahuel Hue, donde vivo yo, donde vivía mi primo, también conviven el hambre, el frío y la discriminación. A Rafa le encantaba esquiar, pero solo se podía dar el gusto cuando pegaba algún boleto gratis por asistencia social, porque se le hacía imposible pagar esos pases. Gamba, más gamba que ninguno, mi primo siempre se las rebuscaba para zafar. Descargaba camiones de verdura desde la madrugada y sabía una banda de herrería, carpintería y albañilería por los talleres de oficio del barrio. Gracias a eso, él hacía chulengos y salamandras para vender. Y también gracias a eso, empezó a comprender la lucha del pueblo mapuche, reconectándose con sus raíces, pobladores de este suelo más antiguos que los gringos y esos papeles que compran para simular que la tierra les pertenece. Quienes las trabajamos somos nosotros siempre, los pobres. Y quienes morimos también, siempre, los pobres. Ya no podemos permitir que la sociedad siga consumiendo las mentiras de los grandes medios que presentan a mi primo y a la Love, Lafken, Winkul, Mapu como violentos armados, cuando sus uniformados estaban preparados para la guerra, con el fin de llamar enfrentamiento a otra masacre. No existió ningún combate. Tiraron a matar, mientras mi Rafita corría desesperado de sus balas. No pudo zafar esta vez y lo mataron por la espalda. Por eso, por él, por mí, por nosotros y por ustedes, les pido a quienes lleguen a leer mis palabras que por favor nos unamos en una misma voz hasta que podamos conseguir justicia y frenar esta ola de cacerías humanas en las comunidades. Les ruego que salgamos a la calle masivamente para romper el silenciamiento. Y ahora, más que nunca, todos para el mismo lado. A mi primo lo mataron. Lo mató el Estado. Dice Adrián Oyarzo, el primo de Rafael Nahuel, publicado en La Garganta Poderosa. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Dioses y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Contento al estofado, otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, al dente. Ahora sí, negrito, estamos al aire. Equipo completo. Equipo casi completo. ¿Qué va a hacer una conferencia de prensa, Gamma? Sí, estoy ahí. Se está arrimando todo el micrófono, le ponemos otro más. Así que... Agarró todos los micrófonos del estudio. Bueno, más allá de las ganas de ponerle una sonrisa a la tarde-noche de este martes, estamos otra vez con bronca y doloridos. Porque hace pocas horas, en el mismo momento en que en 25 de mayo los familiares despedían los restos de Santiago, se producía una nueva represión a cargo de las fuerzas federales que comanda Patricia Bullrich, ahí en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, que esta vez costaron un muerto en un supuesto enfrentamiento donde la bala entra por detrás y se aloja en el estómago y le cuesta la vida a un joven, Rafael Nahuel, carpintero, 22 años, sin ningún tipo de conexión con la RAM ni ningún otro tipo de esas fantasías que se están agitando. Pero bueno, este panorama es cada vez más grave porque ya no estamos hablando de amenazas, sino ni de hechos todavía no del todo esclarecidos, sino de una muerte con una bala 9 milímetros, que son las que usan las fuerzas federales. Así que, más allá de que vamos a tener más adelante una conversación con gente del colectivo Al Margen de Bariloche, que son una especie de colectivo de información alternativa, hermano a La Pulseada, para que nos den mayores detalles de cómo se está viendo desde allá la situación. Nosotros vamos a dedicar la musicalización de todo el programa de hoy a estos hechos tan dolorosos y a levantar las reivindicaciones del pueblo mapuche. Empezamos con el grupo Los Jaivas y su versión de Arauco tiene una pena, de la centenaria e inmortal Violeta Parra. Cuatro 400 que el indio afligido está. A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Totoral de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cachupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamán. Se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio porque no se escuchará. Aunque resuene en la rumba la voz de Caupolicán, levántate, Huenchuyán. No solamente sirven para robar, eso se los instala a la sociedad, ¿no? Mi vida implicó muchas caídas, muchos raspones en esas caídas. Solo el 4% de los delitos fueron cometidos por menores de edad. Más de 3.200 muertos a través de las distintas modalidades represivas, con el gatillo fácil, con la tortura, con las desapariciones. La carátula continúa aún como averiguación de paradero. Como no tengo vivienda, viste, no tengo posibilidades tampoco de... Todo niño tiene derecho a tener una vivienda digna y a no ser separados. Los jerarcas de la Iglesia Católica estuvieron afirmando de que de ninguna manera había desaparecido, que los desaparecidos en realidad eran subversivos. Cadena perpetua a todos y en cárcel común. El tema de salud mental es estigmatizado, es tabú. Organizaciones sociales, fábricas recuperadas, espacios culturales. Nacimos media cuadra del club y jugábamos en esa cancha. Antes era cancha de 11, ahora son dos canchas de 7. Sigue siendo el territorio indígena que tiene un pasado. Los primeros habitantes de Buenos Aires fueron las querandíes. Para reivindicar nuestra cultura, porque sabemos que en República Argentina somos bastante inmigrantes peruanos, paraguayos, distintas nacionalidades. Como Asamblea Estudiante del Chileno de La Plata nos consideramos un exiliado económico y social. La Pulseada Radio. Tengo como dos niños. Bueno, y creo que ya estamos en comunicación con Alejandro Palmas, que es integrante del colectivo de comunicación El Semillero de Bariloche, también coordinador de la revista Al Margen, que aparece allá en la Patagonia, y él ha publicado una semblanza muy sentida de Rafael Nahuel. Pero primero querríamos preguntarle, ¿cómo estás, Alejandro? Hola, buenas tardes, sí, acá estamos. ¿Cómo te enteraste de lo que ocurrió y cómo fueron las horas que siguieron hasta que se confirmó este fallecimiento? ¿Identificaron a Rafael? ¿Qué hizo la colectividad frente a este hecho tan grave? Y bueno, fueron horas bastante angustiantes porque la verdad que a partir de la tarde del sábado, cuando nos venimos a enterar de que había habido una represión ahí en la reivindicación territorial de Villa Mascardi, empezaron a correr rumores que parecía que había heridos de bala, que había uno, que había dos muertos. Y bueno, ahí varias organizaciones sociales de la ciudad nos autoconvocamos ahí en el hospital, como esperando que si había heridos o si llegara el caso de algún muerto iba a tener que pasar por el hospital. Pero bueno, eso fue más angustiante porque nos quedamos varias horas ahí, leíamos en algunos medios de otros lugares de que mencionaban muertos, y entre ellos mencionaban nombres, y entre ellos mencionaban el nombre del Rafa, pero la verdad que hasta la 1:30, 2 de la mañana, cuando apareció, digamos, realmente una ambulancia que venía de la zona de Mascardi, aparentemente con el cuerpo del Rafita Nahuel, recién ahí, digamos, confirmamos que se trataba de él, y bueno, en nuestro caso nos tocó irle a avisar a la familia de que, bueno, que bajaran al hospital, que era el Rafita, así que con bastante angustia toda la situación. ¿Qué conocimiento personal tenías de él? Un chico de 22 años que había estudiado soldadura y carpintería, que estaba tratando de hacerse un lugar, que vos comentás es muy difícil, proveniendo de barrio de donde proviene, teniendo apellido mapuche, y que ustedes desmienten en absoluto que tenga que ver con ningún tipo de grupo violento que reivindique la lucha armada en ninguna forma respecto a las reivindicaciones de ese pueblo originario. Sí, por supuesto, o sea, el Rafa es un típico pibe de barrio, de la barriada popular, de lo que acá en Bariloche llamamos El Alto, que son los barrios más alejados del centro de la ciudad, y bueno, que se parece como cualquier barriada del conurbano bonaerense o de las grandes ciudades. Y bueno, como cualquier pibe de esos barrios, es un chico que le gusta cumbia, juntarse con los amigos en la esquina. Y bueno, esas cosas que le gustan a los pibes, pero lejísimos está de tener o de pertenecer a una organización que utilizase la violencia como forma de hacer política, nada que ver. O sea, estamos hablando de un chico completamente pacífico, tranquilo, que resolvía todos los conflictos sin violencia. Así que la verdad que con mucha indignación recibimos esto cuando algunos medios empiezan a hablar de la RAM y tantas otras estupideces que están tan lejos de la verdad que nos genera bastante bronca. ¿Pudiste hablar con testigos presenciales, con gente que estuvo en el momento donde a él le disparan también a los otros dos heridos, para que te contaran cómo fueron los hechos? Sí, creo que ayer o en uno de los días que bueno, claro, justamente durante el velorio que se realizó en la casita del Rafa, vinieron algunos integrantes de la comunidad que lleva adelante esa reivindicación territorial, Mascardi, algunos de los que han sido heridos con balas, y bueno, una de estas personas me describió que estos grupos especiales, que es el grupo Albatros de la prefectura, como que iban subiendo sigilosamente por la montaña sin que ellos ni siquiera se enteraran, se ve que no los escucharon, y que tenían francotiradores, y que esos francotiradores le apuntaron específicamente a varios de ellos, y bueno, al Rafa la bala lo termina matando, mientras que a otras dos personas las balas pegan muy muy cerca del corazón, pero pegan el brazo al lado, o sea que se salvaron de casualidad, pero hubo por lo menos dos heridos más de bala, que claramente, vos ves dónde están las heridas, que yo las vi, y están al lado del pecho y el corazón, o sea que evidentemente han tirado a matar, eso no queda ninguna duda, porque he visto yo con mis ojos las heridas de bala donde fueron. ¿Cómo es el tema de estas versiones contradictorias, donde los agresores dicen que fueron recibidos con disparos de armas de fuego? Y bueno, para mí eso es inverosímil, porque esa comunidad, estas personas no estaban armadas, eso ya lo va a demostrar cuando hagan las autopsias, van a hacer los barrios polola y se va a quedar demostrado de que ninguno de ellos, de los que estaban en la recuperación, portaban armas de fuego. A lo sumo, como ellos mismos dicen, se defendieron en algún momento con piedras, pero no había armas de fuego, ni la gente que estaba ahí es violenta. Así que bueno, esperemos que después las pruebas puedan demostrar esto que nosotros que estamos acá ya lo sabemos que es así. Sabemos que se constituyó una mesa de diálogo, ¿no?, que había pedido la comunidad en su momento, para pedir básicamente que se retire la denuncia. Ustedes van a, la denuncia digo de Parques Nacionales, ¿no?, para desmilitarizar un poco la zona. ¿Ustedes van a participar de esa mesa? Sí, esa mesa fue el día de hoy. Nosotros fuimos invitados como miembros de las organizaciones, nosotros somos organizaciones sociales de Bariloche, que estamos enmarcados en dos espacios, uno en lo que es el Movimiento de Infancia de Bariloche, donde con otras organizaciones que luchamos y militamos por los derechos de la infancia, y también estamos, en nuestro caso, enmarcados en lo que es la CETEP. Y bueno, hemos sido invitados a la mesa con otros actores y con la comunidad, y efectivamente, como vos decís, uno de los reclamos más sentidos de la comunidad es que, bueno, que Parques Nacionales, digamos, saque esta denuncia que fue la que motorizó el desalojo luego de forma violenta con esta represión. Y bueno, mañana esa mesa va a seguir dialogando, o sea, hoy fue una instancia de poder hacer unos acuerdos mínimos como para poder seguir avanzando y conversando. Y básicamente, por lo menos la idea que tenemos nosotros, que pertenecemos a todas las organizaciones que laburamos por los derechos de los pibes y las pibas, es detener cualquier tipo de conflicto, que no haya acá ningún herido más, ningún muerto más. Así que bueno, estamos sentados en esa mesa tratando de facilitar la comunicación entre dos partes que son bastante tensas, ¿no? Porque hay intereses enfrentados, estoy hablando de la comunidad y el gobierno nacional. Y bueno, y todo lo que podemos facilitar, todas las organizaciones sociales, con esta mirada puesta en los pibes y en los pibes de los barrios, lo vamos a hacer, porque hace años que venimos tratando de justamente de que no se nos mueran más pibes del pueblo. ¿Y qué dicen los pibes y las pibas de ahí de Los Altos, que mataron a otro más? Y la verdad que nos encontramos con dos situaciones. Primero, con el caso del Rafa, que era un chico tan, tan querido. Nos encontramos con todo un barrio muy movilizado, muy consternado. Muchísimos pibes y pibas, adolescentes, circularon por el velorio que se hizo ahí en la casita del Rafa. Entonces, mucha tristeza, mucha angustia. También nos encontramos con que a veces en estos barrios tan marginales, la muerte es parte de la postal cotidiana. Entonces, muchos pibes a veces terminan naturalizando las muertes violentas como si fuesen parte normal de la vida. Y eso también lo encontramos y nos genera también mucha bronca, ¿no? Que pibes tan chiquitos a veces naturalicen la muerte. Y después hay otro sector también que, bueno, que esto no hace más que generarle resentimiento y más bronca. Los pibes tampoco diferencian si es una fuerza federal, una fuerza provincial, para ellos son los milicos. Claro. Y bueno, se sigue generando esta bronca en algunos barrios hacia la fuerza de seguridad, que bueno, tampoco nos gusta, porque eso a la larga tampoco trae cosas buenas, ¿no? Ese es un poco el panorama que nosotros estamos viendo hoy. Alejandro, algo que de alguna manera pudimos percibir a partir también de las cosas que fuimos leyendo de los medios también alternativos, que tiene que ver con esto que vos marcás y que marcan, incluso hay cosas por las que luchaba también Rafa, que tiene que ver con las dos Bariloche, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, los pibes del Alto, como decías recién, y la otra, hay una carta que es de ahí de un amigo donde plantea, bueno, la típica foto de Bariloche, ¿no? De la gente riéndose y comiendo chocolate y bueno, y toda esta cuestión, y la otra Bariloche que tiene que ver con la realidad de estos pibes, y digamos, y esto que marcás en relación también a la presencia de la fuerza de seguridad, que ya lo venimos viendo hace años. Yo me acuerdo que hace un par de años también hubo enfrentamientos, me acuerdo también en los barrios del Alto con nada, represión abierta hacia los jóvenes. Ustedes del colectivo obviamente siempre deben tratar de buscar esas alternativas, ¿no? Para que los pibes, digamos, como decías recién, no se sigan de alguna manera involucrando en esta espiral de violencia que promueven las fuerzas de seguridad, obviamente siempre tienen mayor responsabilidad. Pero digo, ¿cómo se sigue trabajando a partir de esto con esos pibes en relación a eso, a ese vínculo y a esas otras posibilidades que calculo que se deben poner un poco en tensión, ¿no? Sí, y mira, ahí nosotros se me ocurren como dos grandes cosas, dos grandes laburos que venimos haciendo con el movimiento de infancia de Bariloche. Por un lado, siempre, y que es lo que es nuestro norte principal, es laburar con todos los pibes y las pibas el proyecto de vida. O sea, un pibe que se incluye a través de un taller de educación popular, a través de un aprendizaje de un oficio, o se inserta a través de las cooperativas, en el caso nuestro, al mundo de la cultura del trabajo. Es un pibe que empieza a poder proyectar su vida y que se empieza a alejar de todo este otro costado que digamos que no es el proyecto de vida y que también se nos lleva en la vida de muchos pibes. Y después, por otro lado, este año hemos llevado un laburo intenso tratando de prevenir la violencia institucional, que es muy fuerte en los barrios, y bueno, junto con otras organizaciones empezamos a hacer un relevamiento, más que nada como poder sistematizar las diferentes situaciones, digamos, que los pibes viven a diario y que ni siquiera se animan luego a denunciar en la fiscalía porque tienen miedo a las represalias y a la persecución luego de hacer algún tipo de denuncia que le tenga que poner nombre y apellido. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco adelante estuvimos llevando todo este año un registro de situaciones de violencia institucional, no denunciadas en la fiscalía o claro. en el Poder Judicial. Y así que, bueno, en esas dos líneas estamos trabajando, en el proyecto de vida y de luego tratando de ponerle freno a las situaciones de violencia institucional que son muy cotidianas en los barrios Bariloche. Alejandro, otra cuestión que no trascendió tanto acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en los grandes medios acá, fue la enorme movilización que se dio en Bariloche. Bueno, contanos un poco sobre eso y también cómo sigue ese espacio, esa organización que se generó en relación al pedido de justicia. Bueno, esa movilización surgió la misma noche del sábado, ya por la madrugada, cuando ya teníamos el cuerpo de Rafa en la morgue judicial, y fue como una manera de todos los que hicimos una asamblea, los que estamos autoconvocados en la puerta del hospital, de ya teniendo la confirmación de este muerto por la represión, de convocar una marcha para el otro día. Y bueno, nos tomó el trabajo todos los referentes y todos los trabajadores sociales y todos los operadores y educadores populares que trabajamos junto con los adolescentes y jóvenes en los barrios, de juntarnos entre nosotros y de bajar todo un solo discurso a los pibes, de que la marcha sea pacífica, tranquila, que no nos merecíamos tener ningún herido, ningún lastimado más. Así que bueno, tuvo ese tono la marcha, de que los pibes que han bajado de los barrios bajaron de forma pacífica, hicieron una bandera, se decidió hacer una marcha del silencio para mostrar el dolor de toda la comunidad por la muerte del Rafita. Y la verdad que bueno, fue una marcha muy grande, una movilización dentro de la tristeza que estuvo linda y muy emotiva por momentos, como cuando pasó por el hospital donde estaban las familiares y nosotros que lo estábamos acompañando, y uh-huh. se detuvo ahí la marcha y lo nombró al Rafa, y bueno, la verdad que tuvo momentos de muchísima emoción y de tristeza. Y bueno, y es verdad, a veces invisibilizan esas movilizaciones, y pues se pone el acento en andar buscando otros temas y inventando historias para ensuciar al Rafa y para justificar su muerte, que no tiene ningún tipo de sentido. Uh-huh. Alejandro, dos preguntas en una. Hablamos de que se está viviendo en la zona una gran tensión. ¿Se ha hecho más visible la presencia de las fuerzas de seguridad en todas partes? Y por otro lado, también te quería preguntar, vos decías, es difícil conseguir laburo si venís del Alto y tenés apellido mapuche. Quiere decir que las dos Bariloches no tienen que ver solamente con la presencia del turista, sino que también dentro de la propia sociedad barilochense hay un sector que discrimina, que quizás ve con buenos ojos o hasta con indiferencia la represión a este pueblo originario. Sí, por supuesto. O sea, en principio, la primera pregunta, sí, hay muchísima fuerza de seguridad, sobre todo federal, estamos hablando de gendarmería, prefectura, policía federal, etcétera, etcétera, etcétera. No instalada propiamente en el centro de la ciudad, sino camino a lo que fue esta recuperación en Villa Mascardi. Y respecto a la segunda pregunta, sí, digamos, Bariloche es una ciudad que tiene una fractura social enorme, donde, bueno, ya lo vivimos en el 17 de junio del 2010, cuando la policía asesinó a Sergio, a Nino y a Diego, donde atrás de la movilización que hicimos, digamos, tratando de detener esa violencia y poniendo un poco en agenda lo que había sucedido, vino otra marcha a favor de la policía y a favor de la muerte de los tres pibes. Ese creo que es el ejemplo máximo de lo que es la ciudad, ¿no? Una marcha que la verdad que hay que admitir que fue muy numerosa y que estuvo a favor acompañó el asesinato de tres jóvenes de los barrios populares. Entonces sí, la verdad que hay un sector de la sociedad que acompaña, no sé, estas medidas represivas, estas medidas de discriminación y de xenofobia hacia los pibes pobres de los barrios, y que además en este caso son de origen mapuche y descendientes de los pueblos originarios. Y bueno, y el monumento a Roca ahí en el medio de la ciudad, ¿no? También. Y bueno, ese es el ejemplo máximo, ¿no? De como que, imagínate, uno a los que son descendientes de los pueblos originarios, tener la imagen de un genocida como el monumento máximo en la ciudad, sí. Es un hecho de violencia en sí mismo, y no hay forma por ahora, se han intentado diferentes maneras de sacar ese monumento de ahí, y todavía no se lo logra. porque tiene mucho consenso también la campaña del desierto y todo el discurso del genocidio a los pueblos originarios, tiene mucho consenso, no solo en la historia oficial, en los libros y en algunos medios de comunicación, sino también en parte de la sociedad barilochense, lamentablemente. La revista número 82 de Al Margen, esta publicación que sale bimestralmente, según tenemos entendido, de ahí del colectivo, daba cuenta de la no aparición de Santiago Maldonado, ¿no? Esa era la última etapa. ¿Están preparando, van a hacer una publicación, se va a seguir haciendo la publicación en estos meses, van a esperar un tiempo? No, o sea, ya tenemos un número nuevo, por ahí justamente nos renovamos todos los contenidos de la web, y por ahí todavía está ahí en pantalla el número anterior, pero ya sacamos un número nuevo y estamos preparando el otro número más para sacar antes fin de año, y sí, la revista sale con periodicidad cada 2 meses, y bueno, siempre tratando de retratar un poco esta realidad social que estoy contando, y tratando de darle voces a los sectores populares y a las organizaciones y los movimientos sociales, que en Bariloche por suerte los hay mucho, y bueno, con un poco ese objetivo es que seguimos editando la revista cada 2 meses, y bueno, además también estamos pudiendo consolidar un programa radio semanal, y bueno, de a poquitito entrando también en lo que es la página web para poder tener contenidos, digamos, más en tiempo real, porque la verdad que con todas las cosas que están pasando, sí. A veces la revista cada 2 meses se nos queda corta para poder cubrir tantas cosas que pasan. Sabemos de la cuestión, porque nosotros sacamos una revista mensual, así que el programa de radio semanal nos permite un seguimiento más próximo a la realidad, pero hasta por ahí nomás. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, Alejandro. Te contamos que hemos decidido dedicar la musicalización del programa de hoy a temas vinculados con el pueblo mapuche, en homenaje a Rafael y también en reivindicación de todos los reclamos de los mapuches. En este caso será Violeta Parra haciendo el Guillatún, esta canción que habla de la rogativa del pueblo mapuche. Y con este tema te despedimos y te agradecemos muchísimo por haber estado en contacto con nosotros. ¡Fuerza! Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Sabemos que son compañeros también, que andamos ahí compartiendo la lucha por los medios de comunicación popular, en manos de las organizaciones sociales, conocemos su trabajo, así que bueno, en el caso sabemos que son compañeros de caminada, así que le mandamos un abrazo muy grande, y bueno, y acá estamos juntos resistiendo todo lo que nos está pasando. Un abrazo grande. Otro abrazo fraterno para toda la gente del semillero. Sí. Un beso. Un abrazo. Se siente perfume de carne. En el Mondongo, en la Facu, en la Loma, en la escuela, en los hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la pulseada. La Pulseada Radio. Seguimos en la Pulseada Radio. No dijimos que hoy no está Damián Mole, sino que hoy tenemos un operador que se llama Juaco. ¡Vamos! Gracias, que Juaco. Tuvo una participación en la... ¿No se puede decir que estuviste en la Pulseada Revista también, no? Sí. todo. Hizo una nota para la Pulseada de este mes. Uh-huh. Está el negrito Marcelo Santillán, director del programa. Agustina Rubino está en la producción. Ya tenemos comunicación. Acá me avisa justamente Agustina. Exactamente. Con Salvador. Con Salvador hoy estuvimos los compañeros y compañeras que cercanos al Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, porque el Olga tiene media sanción en diputados del proyecto de que hace una prórroga de la expropiación. Uh-huh. En diputados, pero no se estaba poniendo en el orden del día de la sesión de senadores. Todos sabemos que para que una ley sea ley, pasa primero por unas dos cámaras, después por la otra, y después tiene que recibir, tiene que ser promulgada por el Ejecutivo o vetada. Exacto. Lo que está pasando, lamentablemente, en algunos casos en la provincia hoy en día es eso. Pero ahora ni siquiera el Senado estaba incorporándolo en el orden del día, ya habían sesionado una vez. Y hoy los compañeros y compañeras se estuvieron movilizando en la legislatura para que sea incorporado en el orden del día y los legisladores asumieran la responsabilidad de tratar. Y bueno, para eso nos mantenemos en comunicación telefónica ahora con Salvador, integrante del Centro Olga Vázquez, para que nos cuente un poco cómo fue la jornada de hoy y qué expectativas hay para el tratamiento. Salvador, ¿cómo andas? Damián te saluda. Hola, compas. Buen día. Buenas noches. Buenas noches. Salva, ¿cómo fue la jornada de hoy y qué resultados se obtuvieron? Bueno, la jornada fue larga, de todo el día, desde las 11 de la mañana. Estuvimos convocados y convocadas en 7:51. La intervención más grande fue una movilización que circuló por toda la manzana de la legislatura, las calles 51, 8, 53 y 7, y con una acción cultural, una intervención cultural en todas las puertas de acceso de la legislatura, con una movilización muy grande, masiva, con compañeros y compañeras de Olga Vázquez, de las organizaciones, y gente de la región que vino a apoyar una vez más, como viene haciéndolo en las anteriores instancias que tuvimos de lucha en la calle y en los festivales. Dentro de las acciones, dentro de las intervenciones, hubieron música, tambores, nuestra radio abierta, Radio Nauta, estuvo funcionando en uno de los portones. Fue algo muy importante, me parece. También fue una medida también que tuvo sus momentos de tensión, porque fuimos con el objetivo de conseguir una reunión con el presidente del bloque de Cambiemos, con Roberto Costa. Finalmente, después de un par de horas, la conseguimos. Eso fue uno de los primeros logros de la tarde. Y luego, bueno, nos fuimos de la charla con él. Nos pidió unos papeles particularmente y demás. Los papeles se hizo muy largo la cuestión de conseguir estas cuestiones de la Secretaría de Cultura y de la Municipalidad. Le exigimos otra reunión para plantear que lo que nos pedía no tenía mucho que ver con la expropiación y demás cosas que ya antes le habíamos planteado, y tuvimos una reunión a las 6:45 de la tarde. De ahí lo que sale es el compromiso del bloque de Cambiemos, de Costa, de intentar de que mañana el proyecto se trate sobre tablas. Hay una urgencia y es crucial que en las próximas sesiones, y fundamentalmente mañana, que se trate el proyecto y que tengamos el visto bueno de Vidal, porque claramente lo de los vetos es una decisión política, y lo que vos decías, Dami, sucedió en la provincia de las expropiaciones que fueron vetadas. Es decir, lo que se comprometió es a hablar con la gobernadora, uh-huh, Vidal, y a intentar que tener el visto bueno para pedirlo sobre tablas y que sea tratado mañana. Uh-huh. En otro caso, el otro caso sería que se trate en la sesión del 14. La verdad es que hay que estar como alertas, porque claro, vienen sucediendo en varias sesiones que los temas a tratarse son o tema único, como fue el anterior en el con presupuesto, claro, sí, por ejemplo la de mañana la planteaban con como un pase de mandato, con entrega de diplomas, demás, medalla, y con declaraciones que son leyes menores para la urgencia, sí, de otra, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De declaración de ciudadanos ilustres, claro, sí, bueno, actividades. Un poco pudimos lograr eso hoy. O sea, sí, fue una jornada de lucha fuerte, de mucha visibilización, colorida, sí, sí, con la, sí, alegría, sí, que caracteriza al Olga, con todo lo que sucede dentro del Olga afuera, y con el apoyo de la gente que conoce el lugar y que apoya nuestra lucha de la región. Uh-huh. Sí, Salva, además, aparte del colorido, digo, también de que se mostró, y las actividades culturales, también estaban en las puertas de la legislatura los trabajadores y trabajadoras también que están vinculados, porque digo, muchos puestos de trabajo y organizaciones también que se nuclean en relación a generar trabajo autogestionado, están vinculadas al Olga, y eso también se mostró, y creo que también era importante, ¿no? En este discurso, a veces el famoso vayan a laburar, ¿no? Que claro, se escuchó por ahí de algún empleado legislativo, lamentablemente, claro, exactamente, uno lo que en realidad no está precisamente laburando. No, exactamente, hay muchos que no laburan, y lo digo con conocimiento de causa total. Bueno, en realidad era muy fácil explicarle que ese lugar también genera fuentes de trabajo y está muy vinculado al trabajo autogestionado, digamos, tanto el Olga propio como de las organizaciones que se vinculan a ese centro cultural y político. ¿Qué, Salva, están haciendo alguna convocatoria para mañana? ¿Cómo sigue esto? Sí, mañana estamos convocando a la 1 del mediodía, también en 7:51. Bien. Y si no es ahí, cambiaremos a 53. La cuestión es estar haciendo presencia durante la mesa de labor, que es donde se definen los temas que van a componer la orden del día, y a las 3 estaría sesionando la Cámara. Vamos a estar ahí una vez más las organizaciones, los colectivos que componen el Olga, la radio, los productivos, trabajadores, trabajadoras, y vamos a entrar a una parte a la, uh-huh, sesión, y también vamos a estar haciendo presión desde adentro. Mañana temprano tendremos una confirmación un poco más concreta. O la confirmación de si tenemos ahí un visto bueno o no de la provincia. Ya sabemos que es algo muy complejo, conocemos la política de Cambiemos, sí, sí, pero la lucha y la fuerza y el aguante que tiene el Olga Vázquez lo vemos y lo hemos visto durante todos estos 14 años, sin duda, desde que recuperamos el espacio. Desde las organizaciones políticas, los colectivos, desde el trabajo que se le pone día a día. Uh-huh. Ahí yo me quedaba un poco pensando en esto, Salva, que decías cómo juegan a veces con los tiempos de la gente, los representantes, ¿no? Aunque uno no los haya elegido a ellos. En este sentido, les pedían una serie de papeles, permisos del municipio, cosas que en realidad no tienen nada que ver con la actividad legislativa o con la promulgación de una ley. Sí, es increíble cómo generan nada, situaciones de desgaste, de dilatar tiempos, como si uno tuviera todo el tiempo del mundo para estar a disposición de ellos. La urgencia, mostramos una vez el poder del Olga y también con la urgencia de que en esta semana se vence la prórroga y tiene que ser ya, si no estamos en peligro de desalojo, de remate. la prórroga se vence el domingo, es decir, no era, no es, o sea, lo que decís, desgaste y también un poco pasarse la bola. Claro. Por, esto se lo pudimos plantear, por suerte, cuando nos reunimos, que las incumbencias de la provincia, de un municipio son distintas, que la ley tiene 10 años, es decir, aclaramos bastante el panorama y obtuvimos esa respuesta. Pero sí, durante todo este año, las pocas sesiones y demás, sí. Dentro de diputados y senadores, esta debe ser la tercera, si no me equivoco, la tercera sí. o cuarta, y cuarta, que las sí. otras que tenían un temario muy acotado, donde no se pueden... O sea, no somos el único espacio que está con expropiaciones, de hecho todas se patearon para esta época del año, cosa que es muy peligroso sí. Para un montón de gente que también está trabajando en distintos puntos de la provincia y que está peleando por las expropiaciones o las prórrogas de los lugares. Claro, sí, sí. Hay una responsabilización al gobierno anterior que pateó y demás, y también está como la cuestión, el doble discurso, sí, esto lo vamos a resolver, pero también la cuestión de resolverlo es que no pasen, no seguir prorrogando y demás. Claro. Es muy complejo. La prórroga ahora, Salva, ¿por cuánto tiempo sería? Porque las anteriores fueron por 5. Sí, la prórroga que está vigente es de 5 años y el proyecto nuevo es por 3 años. ¿Eso, la cantidad de años, en qué, por qué varía? Las segundas prórrogas por decreto no pueden ser mayores a 3 años. Bien. Esa es la cuestión que... Porque si no, si podíamos pedir la expropiación por 5, pero bueno, claro. En el momento legalmente no se podía y eso limitó. Está bien. Bueno también contarle a la gente que está escuchando que lo que se está pidiendo, en realidad, siempre se exigió, ¿no? Es la expropiación definitiva sí. del Olga, pero bueno, una especie como de vericueto que se ha encontrado, lamentablemente, ha sido ir haciendo estas expropiaciones donde, claro, son prórrogas donde el Estado no está obligado necesariamente a tener que desembolsar el dinero que tendría que desembolsar para los acreedores. Entonces es una forma de ir esto pateando el problema, pero bueno, siempre se sigue luchando y peleando por la expropiación definitiva de ese lugar. Salva, sí, te agradecemos. Ah, para Seba, tío. Dos preguntitas sí. quería hacerte cortas. Sí. La primera es si ustedes estuvieron averiguando esto de la expropiación, ¿es por cada espacio? Digamos, ¿no hay ninguna forma de generar alguna ley que pueda... abrazar, digamos, a todos los proyectos que necesitan esta cuestión, que necesitan esta misma situación? Sí. ¿Tiene que ser cada caso particular la pelea? Claro, pasa que son leyes. Entonces, ahí la cuestión es que hay particularidades, hay años y demás. Sí, los proyectos de ley que nosotros conocemos que se presentaban a prórroga este año porque se les vence o la ley o una prórroga, son cerca de 100, o sea, son muchísimos y tienen particularidades y están en distintos puntos geográficos. La verdad es que no tuvimos conexión, sabemos más o menos dónde, en qué lugares están, y también la particularidad de los espacios. Nosotros, el Olga es un centro cultural, social y político, uh-huh. y también las estrategias que podemos llegar a darnos también tienen que ver con la comunicación, con la cuestión con jóvenes y demás. Es decir, está el trabajo autogestivo, sí, pero por ahí no es no es la única cosa que sucede dentro del Olga, entonces lo hace más diverso. Claro. Y tal vez esto tenga sus pros y tenga sus contras, ¿no? Porque también la cultura es algo que desde algunas perspectivas políticas no es algo que se quiera fomentar. Claro, pero bueno, claro. No es solo el trabajo autogestivo sin patrón, son un montón de cuestiones que se ponen en juego en el Olga, y me parece que es de las, por lo menos del listado que yo vi, era como la particular. Las otras son terrenos, alguna fábrica recuperada, pero bueno, sí, la vulnerabilidad es igual para todos uh-huh. estos proyectos. No, sí, la decisión de que no pasen. Cada uno por separado también es más difícil dar la luz, sí, ¿no? Sí, es una sí, cuestión. Tal cual. Salvador, para la gente que tiene menos información sobre el conflicto, para que comprenda lo que está en juego, ¿hay una contraparte activa? ¿Hay alguien que reclama la propiedad y que hay una evaluación del inmueble? ¿Cuál es la situación legal en ese sentido? Sí, el inmueble tiene una tasación de hace unos años y hay una síndico que es la que se ocupa de la mediación en estas cuestiones, pero hasta ahora no estamos en comunicación porque también es un lugar bastante relajado que tienen, y también siendo el mayor acreedor el Banco Provincia, ¿no? Es el Banco Provincia es el que mayor acreedor tiene sobre la causa de la quiebra de la asociación de la sociedad anónima que gestionaba la escuela que hoy es el Olga Vázquez. Ajá. Y luego son impuestos y hay 9 personas que eran trabajadores y trabajadoras del lugar que son deudas mínimas. Es decir, el mayor acreedor es el Banco Provincia. Ahí el banco podría, llegado el caso, ¿no?, de las acciones, que si se llega a empezar a mover el engranaje, aparte de ejecutar y el remate y demás, a partir de las, sería algo como muy sencillo que quedaría dentro de la provincia, que sería, por ejemplo, moverlo a través de la asociación de las acciones sociales que tienen los bancos a través de sus fundaciones. ¿Cómo? De sus fundaciones. De su fundación, ahí está, no me salía la palabra. Perfecto. Sí. Bueno, te agradecemos mucho este contacto, Salvador. Vamos a tratar de seguir atentos a cómo evolucione la situación, ya que los tiempos apremian. Uh-huh. El interinato de la expropiación, se está terminando y, por supuesto, ustedes están muy preocupados. Así que, bueno, cuentan con toda nuestra solidaridad. Cualquier cosa disponen de los canales de comunicación que tenemos abiertos para llegar a las convocatorias que necesiten. Es más, Carlos, muchas gracias. Salvador, el jueves es muy probable, estamos tratando de arreglar últimos detalles, vamos a estar haciendo la pulseada desde ahí, desde el Olga. ¿El jueves? ¿El jueves? ¿Mañana? No pasado mañana, sino el que viene. El jueves bien. Que cae. Ya cuando tengamos alguna resolución, seguramente... Genial. Festejar, sí. Exactamente. Para festejar, buenísimo. Bueno, me alegra mucho. Nos vemos mañana ahí entonces. Nos vemos mañana. Un abrazo grande. Hasta luego, compañera. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí hablamos seguimos con la musicalización dedicada... ¿Querías decir algo? iba a volver a hacer la convocatoria mañana a la 1 del mediodía, ahí en la esquina de 7 y 51. Mañana miércoles. Perdón, y que también, digo, de alguna manera vamos a estar las organizaciones también ahí, en la otra cuadra, en 8:50 está la otra convocatoria que se está haciendo desde la multisectorial, porque son la sentencia del juicio a la CNU, uh-huh. Ahí en una cuadra, de alguna manera vamos a estar apoyando, digo, para los que vamos a estar por ahí en la zona, estar pendiente de que van a estar estas dos actividades, cosas. Y es importante estar a Pipi Pomares y el Indio Castillo, exactamente. Como hemos tratado en este programa, en otras oportunidades. Uh-huh. Bueno, seguimos con la musicalización, en este caso no es un tema sobre el pueblo mapuche, sino del pueblo mapuche, uh-huh. De su propio cancionero, cantado en mapugundún, la lengua originaria. Es Beatriz Pichi Malén, de la comunidad mapuche de Los Toldos, de su álbum Plata del año 2000, interpretándonos Canción para dormir a un niño. Ngamaita pinyin mai ngamaita pinyin mai kapangeng romai kapangeng romai ngamaita pinyin mai ngamaita pinyin mai ngamaita pinyin mai kapangeng romai kapangeng romai chapta pinyin mai Mutungi gurumai, chap tapinyen mai, amutungi gurumai, kapaita gurumai, mautungi gurumai, mautungi pinyen mai, chap tapinyen mai, chap. atrás.